Ahora, los trabajadores tienen su programa, La Voz del Obrero, la voz de los que luchan. Y estamos comunicados con Darío Fonticelli. Darío Fonticelli es el compañero de la Comisión Interna del Laboratorio Claveri. Claveri, no sé si digo bien. Sí, Claveri, ¿no? Estamos acá comunicado con él. El laboratorio Claveri había despedido la semana pasada a 43 compañeros en esto, en reacción a esto, la comisión interna se movilizó en contra de estos despidos y ocurrió un incidente digno de la dictadura militar. Fueron apresados, fueron primero detenidos por la Policía Federal, apresados y en contra de la posibilidad de reflejar la representación de los trabajadores, ¿no? De defender el puesto de trabajo y la libertad sindical. El compañero Darío junto a otros compañeros fueron detenidos y estamos comunicados ahora con él para ver un poquito qué pasó, cómo pasaron esas horas. Buenos días, Darío. Buen día, Gustavo, ¿qué tal? Un placer. Sí. Bueno, hay que tomar una real dimensión de la gravedad de los hechos ocurridos el día miércoles 3 de abril, porque se nos han acercado infinidad de compañeros, no solo de nuestra organización, que claramente estaban todos y todas, sino de organizaciones hermanas, y nos dicen los compañeros más memoriosos, con más batallas que nosotros encima, que no se recuerda desde la vuelta de la democracia en el año 83 un hecho de estas características similares, en donde, como bien lo decías, las fuerzas públicas armadas ingresan dentro de un establecimiento, dentro de una fábrica, interrumpen la asamblea y se llevan detenidos a 5 integrantes de la comisión interna. La verdad, un hecho aberrante que nos remonta a las peores épocas de nuestro país, a las épocas más oscuras, aquellas que fueron desde 1976 a 1983. ¿Cuál fue el motivo que adujeron para entrar a una fábrica, interrumpir una asamblea legítima y llevarse apresado a la comisión interna, ¿no? Porque de repente hubo ahí un dejar hacer de la empresa misma, de abrir las puertas para que entren y algún tipo de denuncia. ¿Qué hubo? No entendemos cómo es que se da un hecho tan terrorífico como este. Bueno, Gustavo, como bien decías, nosotros estamos en un reclamo por la reincorporación de 43 puestos de trabajo. En realidad los despidos fueron 47, pero son 43 personas conveniadas dentro del convenio del sindicato al cual pertenecemos y representamos, que es el Sindicato de Sanidad ATSA Buenos Aires. En el marco de ese reclamo, el día miércoles 3 de abril, nos encontramos con que la comisión interna tiene prohibida la entrada a las 3 sucursales o dependencias que tiene la firma. Claveri tiene 2 plantas productivas, 2 fábricas y una sucursal donde están las oficinas administrativas. Nos encontramos con que tenemos la comisión interna, la entrada prohibida a las 3 plantas. Entonces, Gustavo, para que se entienda, ¿cómo podemos llevar adelante la medida gremial, el reclamo que estábamos teniendo, si no dejan entrar a la comisión interna? Para que se entienda la gravedad anticonstitucional, antidemocrática, la intención que tenía esta patronal. Sí. Los delegados, previa consulta con la comisión directiva de nuestro sindicato, ingresamos al establecimiento ubicado en la sucursal de Caballito, en la calle Aren Green, ingresamos empujando un poquito la puerta, porque no había otra forma de ingresar, no existía una forma amable de entrar en este contexto. Con esto, la empresa, la patronal, arma todo un show, nos arman una falsa denuncia por agresión al personal de seguridad y nos hacen la denuncia. La comisaría sexta, que está ubicada en Díaz Vélez y Acoite, en Cava, Ciudad de Buenos Aires, procede a detenernos por orden de la Fiscalía 26 a cargo del doctor Gramotti. Nos llevan sin ninguna prueba, porque aparentemente el video fue visto o no. Las dos cosas son graves, porque si el video fue visto y nos llevaron, igual el video demostraba que no hubo ninguna agresión, y si el video no fue visto es más grave aún, porque quiere decir que el fiscal actuó simplemente por un capricho, por un llamado del patrón, que en este caso es Juan Cravel, ¿se entiende? Sí. Estuvimos 6 horas paseando entre la comisaría sexta, la fiscalía 26, en el patrullero, y si no fuese por la intervención de nuestro secretario general Héctor Dar, hubiesen sido muchas más horas. O sea, nosotros hacemos el análisis de que salimos rápido dentro de todo, y fueron 6 horas que permanecimos demorados. Si no hubiese intervenido Héctor Dar, creo que pasábamos la noche ahí. En definitiva, fuimos presos por empujar la puerta, Gustavo, quiero decirlo. Y la misma prueba que la empresa intentó presentar para incriminarnos, que fue el video, fue la misma prueba que después, una vez que se hizo pública, terminó liberándonos, porque ni siquiera nos tomaron declaración. Quiero decir esto: el fiscal ni siquiera nos tomó declaración y ni siquiera dio la cara, nos mandó la secretaria. No nos tomaron declaración, nos largaron después de 6 horas, en donde quiero denunciar que nos sacaron fotos como delincuentes, con el cartelito con nuestros nombres, fichamos con la tinta en los dedos, y luego de 6 horas, sin ni siquiera tomar una declaración, Gustavo, recuperamos la libertad, porque el fiscal ahí recién dijo: este video demuestra que no hicieron nada. O sea, acá lo grave, y quiero repetirlo, es que un fiscal se haya prestado a un capricho patronal, se haya puesto al servicio de un patrón, y que las fuerzas públicas, en este caso la policía de la ciudad, hayan actuado en defensa del capital privado, siendo una fuerza pública pagada por el Estado. Sí, un antecedente preocupante, altamente preocupante, porque si esto va a ser el accionar sucesivo de la justicia y de las fuerzas de seguridad, estamos en un serio problema, porque las medidas económicas que va desarrollando este gobierno, la cantidad de despidos que hay, la cantidad de persecuciones a las comisiones internas, cuerpo delegado, parecería que de darse como la política de Estado el apresamiento de los activistas, estamos en la vuelta de los peores años de la dictadura militar del 76, ¿no? La persecución, apresamiento y hasta llegado al caso, menos mal que no ha sucedido, la desaparición, ¿no? Se ha visto, no es el primer hecho que se da de judicialización de la protesta. Hay muchos otros hechos en donde, bueno, sin ir más lejos, los petroleros de Las Heras ahí están también reclamando su libertad por haber ingresado para defender su puesto de trabajo. Tenemos también ahí a Daniel Ruiz, el compañero que está apresado hace 6 meses por pelear en contra del robo que le hicieron a los jubilados. O sea que hay un par de antecedentes que daría la sensación que la justicia va de la mano de los intereses, no solamente de empresarios como el empresario Cravetti, sino también de las políticas de Estado que buscan flexibilizar el laburo, la reforma laboral, la flexibilización de las condiciones, peores condiciones de vida. ¿Cómo ves todo esto? ¿Crees que hay alguna relación entre lo que está pasando nacionalmente y lo que le sucedió a ustedes? Tal cual, Gustavo, tal cual, totalmente. A ver, Cravetti no es una isla. Cravetti viene, lo que está pasando en Cravetti viene de la mano con el contexto nacional, con lo que está pasando en todos lados. Nosotros, como comisión interna, como cuerpo de delegados y congresales, hablamos constantemente de esto, recorremos las fábricas, hablamos con nuestros representados, con nuestros compañeros y compañeras, generamos conciencia. Gustavo, a ver, recordá que en el 2015 se decía, este modelo sin represión no cierra. Y es que es así. Este modelo de ajuste feroz sobre los sectores más vulnerables, sobre los trabajadores, jubilados, el recorte del gasto público en lo que es educación, salud, no cierra sin represión. A ver, el general Perón decía, cuando la paciencia del pueblo se termina, hace tronar el escarmiento. Está pasando eso. Si bien hay todavía, y es entendible por el contexto, es un contexto complicado, si bien hay todavía un miedo a manifestarse, evidentemente las personas, los trabajadores, trabajadoras y todos los sectores golpeados y vulnerados que salen a manifestarse, se les contesta con represión. ¿Por qué? Porque este modelo sin represión no cierra. Ya lo vimos cuando fue la manifestación por la reforma previsional, por la reforma laboral. O sea, está pasando todo lo que suponíamos quienes nos sentábamos a analizar la situación, quienes intentamos generar conciencia desde el 2015 a esta parte. Gustavo, nosotros como comisión interna, como cuerpo de delegados y congresales, consideramos que la tarea nuestra va más allá de representar a nuestros trabajadores ante la patronal, va más allá de discutir con la patronal por defender los derechos de nuestros trabajadores y por lograr mejoras en sus condiciones laborales. Nosotros creemos que somos actores sociales, creemos que tenemos una responsabilidad que es generar conciencia en las bases. Tenemos que dar la charla, tenemos que dar la discusión, Gustavo, porque por algo nos pasó lo que nos pasó en el 2015. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que muchísimos y muchísimas trabajadoras y trabajadores votaron en contra de sus intereses, votaron un modelo neoliberal del cual ahora estamos recibiendo lo que estamos recibiendo, ¿no es cierto? Nosotros consideramos que nuestra tarea como cuerpo de delegados y congresales es generar conciencia en las bases, dar la charla, dar la discusión para que no se vote en contra de nuestros intereses en octubre y también para pelearla ahora este tramo que si bien es corto, no va a ser nada fácil de acá a octubre. Sí, sin duda. Ahora, una consulta, ¿no? Porque este gobierno, entre los grandes desastres que ha hecho, ha hipotecado también el futuro de los argentinos y de muchas generaciones con el pago de la deuda externa, con los compromisos con el Fondo Monetario. Ayer hubo un nuevo waiver, un nuevo préstamo del FMI al gobierno, pero cada préstamo que llega con condiciones peores que las anteriores. Y estas condiciones no van a terminar en octubre, sino que por el contrario van a profundizarse para el gobierno que sea que venga. ¿Vos cómo ves estos compromisos que se están ocasionando ahora, que se están formalizando ahora, en perspectiva al futuro? ¿Crees que el gobierno que venga tendría que desoírlos, tendría que rechazarlos, ya que es cosas que es un endeudamiento que se hizo a espalda del trabajador, a espalda del pueblo, a espalda del futuro de las generaciones por venir, y de alguna manera van precarizando aún más las condiciones? Bueno, Gustavo, te escucho un poquito más bajo. Como que te escucho más bajo ahora. Igual te llegué a comprender, pero si se puede mejorar un poquito eso, así te escucho bien. Mirá, yo creo que sí, que para el gobierno que venga, que aún no sabemos si puede ser una continuidad de lo que tenemos ahora. Toquemos madera para que no. Ojalá que no, eso no lo podemos saber. Pero sin duda que el desafío va a ser terrible. Igual nosotros estamos convencidos de que más allá del gobierno que venga, que igual no es un detalle menor, o sea, no te voy a decir que es un detalle menor, claramente, pero más allá de eso, la clave está en la conciencia, en generar conciencia. Vuelvo a lo que te decía hoy. Sí. A ver, no es lo mismo el gobierno que esté, claramente, y quedó demostrado, o sea, no estoy descubriendo nada, pero hay que generar conciencia en el pueblo trabajador, hay que generar conciencia en el pueblo obrero. El pueblo obrero tiene que sentir A ver, el trabajador tiene que sentir amor por el trabajador de al lado. La trabajadora tiene que sentir cariño por la trabajadora de al lado. Nuestros intereses son los mismos y no son los intereses de la patronal. Hay que tener en claro eso. Teniendo en claro eso, es más fácil enfrentar lo que se viene, porque lo que se viene, esté el gobierno que esté, volviendo a tu pregunta, esté el gobierno que esté y con las condiciones que se vienen generando de acuerdo a los arreglos que se van dando y que se van a seguir dando con el FMI, el gobierno que viene no la va a pasar bien, y en realidad quien no la va a pasar bien va a ser el pueblo trabajador. Entonces, es fundamental generar conciencia para estar preparados para lo que viene. Eso es lo que nosotros pensamos. Sí. Sí, coincido totalmente. Darío Fonticelli, de Comisión Interna del Laboratorio Craveri, que estuvo preso hace un par de días, un par de horas, por desidia, no sé cómo decirlo, de parte de la policía y de la justicia. Bueno, te saludo y no sé si querés dejar algo más para los oyentes y ya nos despedimos. Sí, Gustavo, me gustaría despedirme con lo siguiente, porque hablamos un poco de lo que nos pasó a nosotros, a la Comisión Interna, con esta grosería de haber sido detenidos en democracia por reclamar. Hablamos también un poquito de política, del contexto político, pero no me gustaría despedirme de vos sin hablar de lo que realmente ahora nos importa a nosotros. No quiero perder el foco, está muy bueno hablar de estas cosas con vos, Gustavo, me encanta. Pero quiero destacar que ahora esta Comisión Interna, la Comisión Interna de Craveri, tiene como objetivo, como eje principal, la reincorporación de nuestros compañeros y compañeras, la reincorporación de los 43 puestos de trabajo despedidos injustamente, Gustavo. Y no vamos a parar hasta lograrlo, no vamos a parar hasta lograrlo, estamos muy firmes, estamos más firmes que nunca y tenemos más ganas que nunca. Y estas cosas que pasan, esto que pasó el día miércoles, que intentó, digamos, disciplinarnos, amedrentarnos, meternos miedo, hizo todo lo contrario. Le quiero dejar este mensaje a Juan Craveri. Le quiero dejar este mensaje a Juan Craveri. Nos dio más ganas y estamos más firmes que nunca. Junto a nuestro cuerpo de delegados, junto a nuestro sindicato, vamos a lograr la reincorporación de nuestros 43 compañeros, Gustavo. No vamos a parar hasta lograrlo. Excelente. Excelente, Darío, un abrazo y para lo que necesites tenés acá abierta la voz del obrero para el reclamo que se haga escuchar. Muchas gracias, compañero, un gusto hablar con vos, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias y hasta pronto. Ahí estuvo Darío Fonticelli, trabajador del Laboratorio Craveri, hablando acerca de lo que le viene sucediendo en la recuperación, en la pelea por la recuperación de 47 compañeros y la persecución que viene haciendo la patronal con la mano de la justicia, como en los peores años de la dictadura. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder. La voz del obrero, la voz de los que luchan.